atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Ya sabéis, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Eso si escucháis el programa en viernes o en sábado. Si es otro día de la semana, es que estáis escuchando Radio Almaina de Granada. Y el show de esta noche se titula Rebobinando Enemigos. Nos han vuelto a expulsar, lo llaman crisis, pero todos sabemos que nuestro sitio nunca estuvo en el paraíso. Aquí fuera, en nuestra orilla, tanteamos en la intemperie y despertamos otra vez. Somos las razas de Caín y tenemos hambre. Somos los enemigos y hemos vuelto. Así firmaron su revuelta enemiga en septiembre de 2011, José Lefino, Chema y Manolo, los enemigos, tras 10 años de separación. El 18 de noviembre de este mes salió a la venta su nuevo LP de estudio, tras 15 años, Vida Inteligente, tal como lo dejaron, autoeditándose, y esta semana ya es el tercer disco más vendido en España. Nos alegramos de verdad aquí en Hijos del Agobio porque en España, ya lo decían los Leño, no se vende nada el rock and roll. Así que para celebrarlo vamos a hacer un Rebobinando Enemigos, es decir, escucharemos una canción completa de cada uno de los 9 LPs de estudio de la banda de Malasaña y alguna otra más de fondo, empezando por el último, por Vida Inteligente. Las rarezas, EPs y todo, y directos casi que los dejamos para otro día, para otro programita. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo, 101.8 de la FM. Los enemigos se separaron en 2002 porque se aburrían después de despedirse a lo grande en una doble gira. Pero el viejo encargo tú. Y en 2011 volvieron para hacer tres conciertos sin expectativas y así sin presión y comprobando que la gente no se había olvidado de ellos, han vuelto a meterse en el estudio y tocando todos juntos como llevan haciendo desde 1990, desde su disco La Vida Mata, han grabado este Vida Inteligente, que ya suena de fondo. Es mejor que salgas antes, ignorante hacia la luz. Y aunque la vida ha cambiado en estos años y ahora parece todo más inteligente con tanta tecnología que no había hace 10 añitos, para ellos parece que se haya detenido el tiempo y siguen sonando a enemigos. No sabrás nada de mí. Es decir, a rock and roll visceral, con las guitarras tensadas como antaño, las de Manolo Benítez y José L. Santiago, la gran labor rítmica de Fino Ionarte al bajo y Chema Animal Pérez a la batería. Y por supuesto con la voz descreída y socarrona de José L. Y sus potentes reflexiones existenciales sobre la realidad. Un ejemplo claro es la canción que vamos a escuchar de este su último disco, Vida Inteligente. Se titula Firme aquí y está basada en la propia historia de la madre de José L., estafada, una de las estafadas por las preferentes, y que su hijo cuenta desde el punto de vista del malo, es decir, con el lenguaje del banquero. Ahí va, los enemigos, Firme aquí. Serio compromiso, abuelo, el que firmó. Fuimos claros y precisos, usted no preguntó. Sin condición, otorgó el permiso. Haga examen de conciencia, tenga la bondad de actuar con coherencia a perpetuidad, con ánimo de estricta supervivencia. Siempre nos fue fiel. Le dejaremos lo puesto, usted lo pase bien. La causa después, primero el efecto. Solo sé que no. tenerte. Sé que hoy no basta tenerme a mí. Y de este video inteligente de 2014... y de esta canción Firme aquí que escuchábamos, tenemos que saltar, como decíamos, hasta 1999, su anterior álbum de estudio, y que se tituló Nada. Caigo en la cuenta de que te diviertes. Creo que no quiero volver a verte. Sé que luego pensaré que sí. La canción que suena de fondo, Nadena, era una de las, bueno, de las canciones más conocidas de este disco, y que estaba compuesta no solo por José Le, sino también por Manolo Benítez, que por primera vez aparece como enemigo en los créditos, y eso que había sido, bueno, colaborador o cuarto enemigo desde 1990, desde hace muchos años. Y que no intentes, no intentes, no intentes cambiarme así. Fue publicado por la discográfica Virgin, mezclado en Londres, y bueno, pues llegó incluso a las 20.000 copias vendidas. De ti, hay un tío de lo más corriente. Fue grabado en Guipúzcoa, en los estudios IZ, bajo la producción de Carlos Martos y del propio grupo, que controlaba creativamente la producción, y con la colaboración de los músicos Suso Saiz a la guitarra, Cristina Plaza a los coros y Ángel Valdivia al sintetizador. Esta Nadena es una de las canciones más melódicas. Otros singles fueron Antonio o Me sobra carnaval, pero vamos a escuchar esta canción que va a sonar a continuación, Todo a 100, que es una de las que más nos gusta, y que, bueno, pues refleja un poco también cómo se tomaban la vida los enemigos, sobre todo el bueno de José Le en esta época, por lo que quizá tuvo que frenar un poquito después. Ahí va este Todo a 100. Soy un todo a 100, soy lo que me des. Soy un turbo diésel, porque sé que lo que a ti te falta me sobra. Cambiamos de piel, yo te doy mi sed. No tengo otra cosa, yo que sé. Solo sé que lo que a ti te falta me sobra. No puedo parar, ni quiero frenar. Yo no sé decir basta. No sé decir no, si sé decir más, me bebo la vida a cucharadas. Sé que lo que a ti te falta me sobra. Lo hambriento que estoy, lo poco que soy, tú me lo embargas desde hoy. Porque sé que lo que a ti te falta me sobra. No puedo parar, ni quiero frenar. No sé decir basta. No sé decir no, si sé decir más, me bebo la vida a cucharas. Porque sé que lo que a ti te falta me sobra. No sé decir no, si sé decir no. más, me bebo la vida, la cucharás. Porque sé que es lo que a ti te falta, porque sé que es lo que a mí me sobra, porque sé lo que sé y si te sobra me basta. Después de ese Todo 100 de Nada, disco de Los Enemigos de 1999, pues estaban, cuando poco después lo dejaron, estaban en su mejor momento creativo como cuarteto. La verdad es que este último disco bien inteligente es como eso, como si lo hubiesen sacado 2 o 3 años después de Nada. Pero el anterior disco de Los Enemigos, el séptimo, titulado Gas y publicado en 1996 por la discográfica RCA, tampoco se queda a la zaga porque es un gran disco. Ni sé si es que me lo invento, porque no puedo darme. Fue grabado en el caserío Anderregui de Guipúzcoa. Y bueno, los propios enemigos recuerdan esos momentos como una parte importante también de su vida. Esta canción, Estás cuando te vas, es una de nuestras favoritas, donde José le demuestra ahí su maestría escribiendo, su poética, digamos. Estás cuando vas, cuando no estás, si estás, vas. Pero es un disco bastante cañero, se nota que en esos años triunfaba el grunge y tiene guitarras afiladas como en esta canción que vamos a escuchar, titulada Dentro. Gas, Los Enemigos. Prefiero no buscar a encontrarte. Si esta es tu verdad, es que te miento. Si te miento, es que es así. Y si es así, no me arrepiento. Búscame dentro. Dentro. Dentro. Dentro. No puedo quedarme tan campante. Me gusta su aliento. Me voy con él a cualquier parte. ¡Ah, qué impresionante! Arrancar ahora y no arrancar antes. No hay mucho tiempo, pero el que hay está todo por delante. Si esta es verdad, es que te miento. Si te miento, es que es así. No me arrepiento. Búscame dentro. Dentro. Dentro. Dentro. Ya, yeah, no la siento. Ahora es como si llevara guantes. Si cuéntame un cuento, o enséñame lo que hay por delante. ya no es como antes. Parece que ya me doy bastante y busco y no encuentro. Prefiero no buscar encontrarte. Si esto es verdad es que te miento. Si te miento es que es así. Y si es así no me arrepiento. De Gas se publicó tras el último No va nadie, el sexto álbum de Los Enemigos en 1994. Supuso el primer álbum que el grupo realizó para la multinacional RCA tras abandonar el sello Gasa. Y suena de fondo una de sus canciones más extensas, sin hueso y más originales. ¿Estás jugando en serio? Como en todos los discos es difícil elegir canciones, pero bueno. Está claro que también es uno de sus discos que más le gusta a la gente, más aclamados. Por ejemplo, recuerdo en aquellos años, a mitad de los 90, que el programa Isla de Encanto de esta casa de Radio Topo, el gran Eduardo Francia lo incluyó en su selección de los 100 mejores discos del rock. Pero sin duda el tema más impactante y más intenso de tras el último No va nadie es este No importa. Yeah. quisiera ser como Y recordad que estáis escuchando Radio Topo en Hijos del Agobio. En Radio Topo, ya sabéis. Y que estamos aquí rebobinando enemigos. Y tras el último No va nadie, nos quedamos en el mismo año, en 1994, en el que los enemigos sacaron otro disco, el último publicado bajo el sello Gasa, y en el que, bueno, pues publicaron una serie de canciones que habían sido descartadas para álbumes anteriores, compromisos discográficos. Compromisos discográficos que aprovecharon para, bueno, pues meter alguna pullita también a ciertos personajes del sector musical. Este disco, que creo que no lo he dicho, se titula Sus un corda, y bueno, estábamos escuchando de fondo la canción Cómo es, pero vamos a escuchar otra también, quizá un poquito más lenta, pero que trata también con ironía y con socarronería el mundo discográfico y de los artistas. Ahí va este Zumo de Kiwi. Lo crees de verdad. Y el título de esta canción y del siguiente LP de Los Enemigos que vamos a escuchar nos viene al pelo, a como anillo al dedo, porque se titula La cuenta atrás. Los colores que hay en tu cristal, lo ves claro ya. Fue el cuarto álbum de la banda y fue publicado en 1991 por la discográfica Gasa. La verdad es que la letra de esta de la cuenta atrás es buenísima, pero nos hemos decantado para escuchar entera de este álbum la canción que va a sonar a continuación y que se titula La otra orilla. O a lo lejos se ve la otra orilla, no me haré viejo sin estoy frío, si hoy hace calor, yo iba a ser. estamos llegando ya a los tres últimos discos de Los Enemigos y le ha tocado el turno a La Vida Mata, tercer álbum de la banda y publicado en 1990. Ninguna boca. Es considerado por parte de la crítica como la obra cumbre de Los Enemigos e incluso la revista Rock Deluxe lo incluyó como el disco número 54 dentro de los 100 mejores discos españoles del siglo XX. Desde luego, esta Septiembre es una de sus canciones más populares, aunque en su momento vendieron muy pocas copias, solo 8.000. Prefiero salir, aunque sea abriendo la puerta de atrás. En la película Tengo una casa, cuya banda sonora fue compuesta por Los Enemigos, uno de los personajes decía que este disco debería enseñarse en las escuelas. Y desde luego estamos de acuerdo. Pero vamos a escuchar completa otra canción del disco que se titula Desde el Jergón, una cruda historia carcelaria y que, bueno, José L. en solitario también tocaba al final de sus conciertos, así que es de las importantes. Ahí va. Conmigo y no será desgarradora esa desde el jergón de La vida mata. Y después de ese disco de 1990 de Los enemigos, vamos con su segundo álbum, Un tío cabal, publicado en 1988. Y aunque en principio la canción principal del disco era la número 4, como siempre, no sé qué tiene ese número, en los discos, que se titulaba Boquerón, y de ahí el diseño de la raspa como logotipo emblemático enemigo, pues en realidad con el tiempo se han quedado como clásicos del grupo otras canciones como esta que suena de fondo, John Wayne. En este segundo disco, hay un cambio de formación, y es que si en los discos anteriores estaba ya la formación que ha mantenido el tiempo, aquí es el primer disco en el que aparece Fino Oyonarte como bajista sustituyendo a Michi González. Y en este disco todavía no estaba Chema Animal Pérez a la batería, sino que estaba Artemio. Artemio Pérez también. Y además contó como invitado con Ángel Muñoz, el reverendo, con su piano y órgano Hammond. Bueno, y por no quitar a Los enemigos y poner esta sintonía de Amor Discos, pero vamos a la canción que vamos a escuchar ahora, otro clásico del disco que se titula Yo el Rey, va a sonar en vinilo, así que ahí va, Yo el Rey, Un tío cabal, Enemigos. saber, soy el rey. Ver hambre es que no la ves, no. Ver hambre es que no la ves, no. No puedes intentar beber por un ojo, o acaso es que no te lo crees. Tiempo de escoger, lo debería usted saber, soy el rey. Y rebobinando, rebobinando enemigos, hemos llegado al primer álbum de la banda, al álbum de debut. Tengo una casa. Publicado en 1986 por el sello Grabaciones Accidentales, y que en el que, bueno, solo estaba de los miembros de ahora José L. Santiago a la voz y a la guitarra. Tengo. Al bajo estaba Michi González, como os decíamos antes, y a la batería Artemio Pérez. La formación original. Este primer álbum se titulaba Perfectamente, y este título proviene de la edición español del cómic Los Laureles del César, de la saga Asterix el Galo, en el que Obélix, en un momento de borrachera, repite varias veces esta palabra, Perfectamente. Está claro que el ambiente de los bares de Malasaña, como el que aparece en la portada, el bar Velarde, era bueno, pues el germen de esta banda. Era su cuartel general y donde podía adquirirse el disco por 1000 pesetas con caña y tapa de chorizo incluidas. Eso es marketing, no hay más tonterías. En el campo. Además, en la portada también aparecía por primera vez el mítico porrón guitarra diseñado por José L. Santiago, y que, bueno, junto al boquerón, junto a la raspa del pez, ha sido el logo más conocido de los enemigos. Baby, que es de noche, sáquete la faja, vamos a ver coches, por si no haber vacas. La verdad es que muchas de las canciones tienen un tono de humor, un tono sarcástico, y vamos a escuchar una de las mejores canciones del disco, a nuestro parecer, y que fue también single, esta bueno, historia de amor compleja, complejo. Trae un complejo, Matata, sin posición. Soy un chavalín sin medios para vivir. Ya no tengo por venir. Me entra un complejo, complejo con solo mirarte. Me entra un complejo por tu educación. Una chica, chica guapa, chica guapa, bastante notable. Y yo chachote, sin posición. No me puedo permitir seguir viviendo así contigo. Y es que soy un chavalín sin medios para vivir. Ya no tengo por venir. Me entra un complejo, complejo con solo mirarte. Me entra un complejo educación. Una chica, chica guapa, chica guapa, bastante notable. Y yo muchacho que sin posición. Ha sido ahorita y esto ha sido ahorita con los enemigos que hemos pasado rebobinando sus discos. Así que ya la damos por terminada y nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabéis, esta semanita lo antes posible en las redes sociales estará el programa repetido, grabado. En la ingratitud será mágico. Adiós. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9. En Radio Topo, 101.8 de la FM.